Bueno, y hablemos un poquito de los premios Princesa de Asturias de Investigación Científica 2024, que han reconocido a quienes dieron los pasos necesarios para alumbrar Ozempic, el medicamento que ha revolucionado la forma de tratar la diabetes y la obesidad, y el primer tratamiento capaz de conseguir pérdidas de peso reales sin graves efectos secundarios. Uno de los grandes retos de los farmacéuticos. El Princesa de Asturias no es el primer reconocimiento para 3 de los 5 galardonados por su trabajo en el desarrollo de este medicamento estrella, pero sí la primera vez que un galardón internacional reconoce plenamente la contribución de la bioquímica Svetlana Mosop. Por eso el premio busca también hacer justicia. ¿Para qué hace así si llegó tarde? No, sabe ni de qué estoy hablando. No, claro que sí. De hecho, le iba a agregar que un enguillotinado debió llevarse ese premio, pero así es de injusta la vida en la ciencia. La investigadora ahora en la Universidad de Rockefeller en New York City jugó un papel crucial en el inicio de su desarrollo. ¿Cómo? Hace décadas, en los años 70 y 80, Nicolás, mire cómo mueve el balón. Participó en el hallazgo del GLP-1, la hormona que suprime el apetito y que está detrás del éxito de Ozempic y Wegovy. La investigación de Joe Hadner del Hospital del General Massachusetts Hospital, Daniel Drucker en Toronto University, Jean Johns Holtz de la Universidad de Copenhague, Nicolás, estuve averiguando, y hay otro que también se llama Jeffrey Friedman, que también es muy bueno. Y ahora sí, hablemos del Deportivo Cali. Muy angolado. Pacho Vélez. Vamos con algo de disco, un grupo que comenzó haciendo soul y se hizo famoso con canciones como, por ejemplo, You Make Me Feel Brand New. También grabaron You'll Never Get to Heaven If You Break My Heart de Burt Bacharach y Hal David. Y esta fue su incursión en la onda de Van McCoy. Van McCoy, de hecho, fue el productor de este tema por The Stylistics, Can't Give You Anything But My Love. Esta canción que van a oír ahora creo que fue el primer sencillo en solitario de Beyoncé. Recordemos que ella salió del grupo Destiny's Child. Y este tema hace parte de la tercera película de Austin Powers, Austin Powers in Goldmember, en la que ella actuó junto a Mike Myers y Michael Caine. Y esto se llama Work It Out. En los originales. Cumplió 30 años de inaugurarlo como director. Estamos hablando de el señor Luis Marcó, director del Hotel Arts de Barcelona. Recuerdo el cuento porque fue una entrevista muy bonita que leí. Un director de un hotel, ¿qué hace? Dice, logra que la gente repita. Cada día te preguntas, ¿qué haré hoy para que mi cliente mejore su experiencia? Un ejemplo, una familia salía del hotel, llegaba justo al avión y había extrañado el osito de peluche del niño. ¡Ay! No aparecía. Partieron sin el osito. Ya en el avión, el niño vio en su asiento su osito. Encontramos el osito, lo mandamos con un motorista, lo llevó, moví mis hilos y esa familia ha vuelto siempre al hotel desde ese día. ¿Cuántos años fue director de hotel? 47 años, de los 30 a los 77. ¿Cuántos hoteles dirigió? 16. ¿Y su favorito cuál fue? Y dijo, el Ritz-Carlton Cancún, 600 empleados, 365 habitaciones. ¿Cómo recuerda su primer hotel? El Princess en Freeport, Bahamas. ¿Cómo llegó allí con 17 años? Le dije a mi papá que me dejara ir al extranjero. Y vamos a la parte importante de esta entrevista. Cuente anécdotas. Una noche se quejaron unos clientes por una fiesta ruidosa en la suite del rey Farouk de Egipto. Sube y dile a su majestad que rebajen el ruido, me ordenó el jefe. Ay, ¿cuánto vale ese hotel? Respetó el secretario del rey. El rey compra el hotel. No. Las quejitas que se vayan. No. Eran 5 millones de dólares en 1959. Ídolo. ¿Compró el hotel? Al final no, solo pagó las cuentas de todos los clientes. No. Muy bueno. Ah, sí. Perdón, pues eso es la, pero es que el que tiene plata... Marranea. Marranea, ¿no es así? Claro. Se alojó una semana en el 94 con 12 personas, pidió sábanas y cortinas de color naranja, el Dalai Lama, que llegó al Arts. Que usaba pero también. Pero durmió en el suelo, muy austero. Sí, se fue sin pagar. ¿Cómo? No. Debía 5,000 pesetas. Ay, Dalai. Le pasé la factura a la Casa del Tíbet y otras instituciones. Nadie quiso pagar. Le escribí a Richard Gere porque sabía que era budista y me respondió en una carta con un cheque. Richard Gere pagó la factura. No puede ser. Habrá conocido personalidades, Michael Jackson, Julio Iglesias, pero debo ser discreto. ¿Quién le ha impactado más? Bill Clinton y Luciano Pavarotti. ¿Qué consejo de oro daría un director de hotel? Rodéate de profesionales que aspiren a tu cargo. Te darán alas. Si te rodeas de mediocres, serás el plomo que te hundirá. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Esta es una mujer que empezó su carrera en los 70 trabajando con Stevie Wonder y también de la mano de Maurice White, haciendo soul espectacular, Dennis Williams. Pero su éxito más importante fue este, que fue número uno en 1984. Let's Hear It for the Boy. Este es un artista que hemos contado con Orlando, que lo entrevistamos en el Festival de Jazz de Curazao. Yo creo que estaba bajo alguna influencia, nos dio su número personal y duramos todo el fin de semana enviándonos mensajes por WhatsApp con él. Y yo creo que cuando se bajó de la influencia en la que estaba, dijo, ¿yo en qué me metí? Borró permanentemente su número de WhatsApp, nunca volvimos a ver ese número en el teléfono, eso fue un misterio tremendo. Wyclef Jean, esta es una canción que sacó en el 2017 con Lunch Money Lewis y The Knox, What Happened to Love. Ladies and gentlemen, I'm just... Mente. Bueno, Troller, a ver, una guillotina, ¿con qué nos va a impresionar hoy? Bueno, yo creo que podríamos hablar de una mujer también que este año dio mucho de qué hablar, o sea, mucha lora. Sí. Angelina Jolie. ¡Hombre! Sí, sí. O sea, yo la verdad me solidaricé un poquito con Brad Pitt. Parece que lo trataron muy mal. Ah, tuviste sí. Empatía ahí. Sí, empatía. Porque todo por la plata, ¿no? Porque no le quiere dar la plata de su chateau de la viña. Uh-huh. Y porque enemistó a todos sus hijos, que decidieron además ya quitarse la apellido. Relación con su papá. Pero Angelina está irreconocible. O sea, esa niña linda de Tom Rider. No. ¿Cómo olvidarla? No. Ya es maléfica, pero en todo su esplendor. Dos grandes papeles. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Yo no manejo esta sección. I don't pass the twice just because you're so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Angelina, the waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Mi querida Angelina, Angelina Jolie. Jolie como Jolie de Vogue, los patrocinadores del Reinado Nacional de la Belleza. Porque cuando te pusieron Jolie, seguramente tus padres sospechaban de tu belleza. Fuiste sin duda una de las mujeres más hermosas de Hollywood. Pero tu belleza, que hoy es una belleza lejana, Jolie de loin, mais loin d'être jolie, siempre fue una belleza exterior. Porque si fueras bella como persona, bella por dentro, tal vez no le habrías quitado el marido a la pobre Jennifer Aniston, que después de todos estos años aún no se repone de haber perdido entre tus brazos a Brad Pitt cuando filmaban El Señor y la Señora Smith. That's what friends are for, me imagino que habrás dicho, cuando con tus encantos ensegueciste a tu presa, así como Lara Croft en Tomb Raider conquistó el mundo con los poderes del Triángulo de la Luz. Brad Pitt fue solo una presa. Una presa de tus ansias de poder y de control. Porque tu corazón nunca amó a ninguno de tus tres maridos. Ni a Johnny Lee Miller, tu compañero de trabajo en la película Hackers, con quien te casaste, en pantalón de cuero negro y una camiseta blanca sobre la que escribías el nombre de Johnny Lee Miller con sangre, y a quien desechaste porque era demasiado bueno para ti. Ni a Billy Bob Thornton, a quien conociste trabajando en Fuera de Control, y lo hiciste romper su compromiso con Laura Dern para casarte con él en Las Vegas, luciendo unos collares que contenían la sangre del otro, en lo que muchos percibieron como una boda satánica. Billy Bob, el malo de la película, el Bad Santa, a tu lado era un pobre hámster en una ratonera. Y ni se diga de Brad Pitt, que aunque no hubo sangre en la boda, sangre es lo que ha corrido en esa relación tóxica, que aunque, digamos, no fue en ese momento la explosión, pues ha terminado esta relación básicamente porque él tuvo que adoptar, debido a tu presión, a un niño camboyano, Maddox, a un niño vietnamita, Park Sien, y a una niña de Etiopía, Sahara. Una clara movida en tu afán de llevarle al extremo tu trabajo como vocera especial de los refugiados de las Naciones Unidas. ¿Qué pretendías, salvar el mundo? Bueno, pues lo que no salvaste fue tu matrimonio, de la parejita perfecta, de los Brangelina, porque todo se tornó tan violento que tu vida explotó en mil pedazos. Y ahora son los tribunales los que negocian el dinero de un viñedo, le Château Miraval, donde te casaste con Brad. Bueno, pues esas uvas de la ira son el trago amargo que hoy te envenena. Decidiste vender tu parte a un oligarca ruso por encima de los intereses de tu familia, porque tu odio es más fuerte que el amor que profesas. No vamos a defender a Brad Pitt porque tampoco es santo de nuestra devoción. Puede que sea un bastardo sin gloria, pero por lo menos no es Maléfica disfrazada de Sor Angelina de Calcuta. A la única persona que has amado es a tu hermano James Haven, al que le dedicaste tu Oscar a Mejor Actriz Secundaria y al que le zampaste un beso en la boca diciéndole al mundo que era el único amor de tu vida. Ni siquiera tu padre John Voight, con el que dejaste de hablar, te peleaste durante años, te quitaste su apellido y del cual te alejaste y alejaste a tus hijos, como con Brad Pitt, porque no querías que tus hijos crecieran cerca de él y los llamara nietos. La amargura terminó por consumirte y hoy bien podrías quitarte ya no solo el Voig, sino el Jolie, porque lejos estás de serlo. El Angelina puedes dejártelo. Igual no se lo debes a lo angelical, sino a Los Ángeles, donde naciste. Una ciudad que bien podría ser el infierno disfrazado de paraíso. Por todo esto y lo que aún falta, Angelina a la guillotina. Muy bueno. Un poco agresivo. En los originales, la guillotina. Pero si miramos, donde todos pierden, novios, hasta la cabeza. Era así. Mark Ronson se hizo muy famoso sobre todo, pues, por Uptown Funk con Bruno Mars en el 2014. Pero él ya había hecho una carrera muy importante como productor antes, y esta canción que vamos a escuchar fue uno de sus primeros éxitos, con la voz de Amy Winehouse, por allá en el año 2006, Valerie. Bye, it's rolling. Nada importa, y menos el dinero, cuando se trata de mantener el pulso del hombre de tu vida. Este es, al menos, el pensamiento de Corina, la mujer de Michael Schumacher, quien se ha visto obligada a vender buena parte de sus posiciones más preciadas para mantener el tratamiento de su marido, que vale $1,000,000 al año, a quien no se le ha vuelto a ver en público desde Navidad de 2013, cuando se pegó en la cabeza en un accidente de esquí. Pero se pegó durito porque quedó ahí en la lona y nunca se volvió a parar. No. Pues es muy triste porque están tratando de vender una casa de vacaciones en Noruega y no es suficiente. Corina también se está deshaciendo de lujos. Schumacher no necesitaba como el jet privado de la familia, la mansión de Glan, que vale 60 millones de euros. 8 relojes que pertenecían al legendario piloto alemán y que fueron vendidos en Ginebra por más de 5 millones de euros. Ahora el exdeportista se refugia junto a su familia en Villa Yasmín, en Mallorca. Esto lo adquirieron por 30 millones de euros. Desde allí continúa su rehabilitación en el absoluto anonimato y entre interrogantes sobre su verdadero estado de salud. Nico, yo pienso que ese es del tipo de personas que lo deberían dejar morir dignamente. Yo creería igual, ¿no? Es que ha sido mucho tiempo en esa agonía, ¿no? En ese, como además como en ese lugar, como en ese limbo realmente en el que ha vivido. Sí, ya él tendrían que dejarlo ir, pues. Pues le dejo esa reflexión, Nico, a ver si usted puede hacer algo porque lo desconecta. Y muy caro. El hermano lo esperó, pero no aguantó. No, exacto. Él dijo, no, ya no puedo. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Cayó? No, salió del closet. No, sí, del exacto. Te lo contamos. Ay, yo no me acuerdo, yo no tengo por qué acordarme de todo. Y el hermano lo esperó que despertara para contar. Sí, él dijo, apenas se despierte mi hermano, yo voy a tomar una gran decisión. Y como no se despertó, dijo, ay no, ya me tocó, pues. Este es un lugar de París que justamente me dio por curiosidad por averiguar si sigue tan activo como estaba hace 20 años. Un sitio que en su momento fue un lugar muy importante de la vida nocturna de París, sobre todo famoso por su música, así como el Hotel Cost, y es el Buda Bar. Me puse a mirar y este año sacaron disco porque ellos sacan compilados con su música, pero me quedé con la curiosidad de si eso había seguido, y al parecer sí. Yo te aclaro la curiosidad, pero muy rápido porque estamos en otras dimensiones. El Buda Bar existe, pero es un tourist trap, es un lugar de turistas que no sirve para una nada. Una turisteada. Adelante. Vamos a recordar al Buda Bar cuando tenía un valor muy importante por el grupo Laidback, esto que se llama Happy Dreamer. Los originales, porque todo está en tu mente. A estas alturas de la evolución no existe duda de que el estado de sobriedad resulta una meta personal y social inalcanzable. Como lo declaró la radio pública en Estados Unidos, el doctor Godfrey Perlson, profesor de psiquiatría y neurociencia de la Yale University. ¿Ma? Los seres humanos tienen el impulso de intoxicarse y alterar sus estados mentales. Puesto a alcanzar ese supuesto nirvana, y si hay que elegir una droga, ciertamente el cannabis es una apuesta al alza, sostiene el experto, mientras que el bebercio va empeorando su cartel día a día porque los efectos no tan secundarios que causa. En un momento en que cada vez se prodigan más las cartas de cócteles sin alcohol en los bares de este país, el asunto se podría resumir en la siguiente manera. Los porros empiezan a destronar a la cerveza. Está claro, por primera vez desde que se hacen estadísticas, la marihuana ha superado al alcohol como droga de elección diaria para los americanos. En el 2022 hubo 17.7 millones de personas que informaron haber consumido cannabis todos los días o casi todos los días, comparados con 14.7 millones que reconocieron echar mano al alcohol todos los días o casi todos los días. Bueno, el falso mito que no se mezcla. Troller, uno puede mezclar licor con cannabis, pero ¿cuál es el orden, por favor? El orden es primero uno, después el otro, vuelve al primero, luego el segundo, pasa al tercero. No, pero primero, ¿cuál es? ¿El alcohol o el cannabis? Es que hay gente que dice que uno no puede emborrachar una, porque se cruza, una traba. Exacto. ¿Cómo es? Lo que hay que hacer es la traba y el trago, o el trago y la traba. Creo que es traba primero, y trago. Fumas y luego yo traba. Creo que es traba primero. Exacto. Porque uno arranca, o sea, uno no puede, uno arranca en seco. Claro. Pues sí. Ahí va como la noche. Entonces, va cogiendo. Entonces uno arranca con el varillo y después con el trago, o al sí, revés. Sí, yo diría que sí, rico. Rico, rico. Rico, rico, rico, rico. Vamos con Alan Parsons y una canción de un disco que sacó en el 2019, un disco llamado The Secret, que es dedicado al concepto de la magia. Recordemos que él toda la vida ha hecho discos temáticos, conceptuales. Hizo uno sobre Edgar Allan Poe, hizo otro sobre Gaudí, hizo uno sobre robots, iRobot, sobre pirámides, que fue el disco Pyramid, y este es sobre magia. Esta canción hace parte de ese trabajo, la hace con la voz de Todd Cooper y esto se llama Requiem. / La Casa de la Plata. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Vamos a continuar con una canción que es uno de los grandes éxitos de Simply Red, la banda de Mick Hucknall, que digamos que en un momento dado se despidió, pero luego volvió. Y esto se llama Something Got Me Started. I love you. Show me. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Taylor Alson Swift y José Audición tienen casi la misma edad. Ella tiene 34 años y nació en Pennsylvania. ¿Dónde? Y él tiene 25 años y nació en Córdoba, Argentina. La primera llenará 2 Bernabéus, dará 150 conciertos en 5 continentes y es la artista más escuchada y rica en el mundo, en Spotify, por supuesto. Y el segundo aspira a poder pagar el alquiler gracias a la música. Taylor Swift es hija de Scott y Andrew Swift y él de Marcelino y Carlota. El padre de Taylor fue vicepresidente de Merrill Lynch hasta el 19 y su madre Andrea fue directora de marketing en una agencia de publicidad. Taylor tenía 4 años y le regalaron una guitarra. A José también le regalaron una guitarra, le regalaron una flauta y lo apuntaron en Córdoba Natal a una escuela con clases de música. Él, pues con la seguridad de quien comparte un pasado común, dice, es un personaje único, no hay nada como ella. Admiro mucho su capacidad de trabajo. Ese chico lleva varias horas en la puerta del Hotel Villa Magna, saludando entusiastas y esperando a esta muchacha. Y esta muchacha, que se llama Taylor Swift, pues sacude a todas las personas como ese muchacho que vive cerca al Santiago Bernabéu, y no deja dormir a los papás y no los dejó dormir. Y unas multas millonarias para los que organizaron esos conciertos. Pero la bulla nunca se quitó. Y hay por lo menos 2 conciertos semanales en el Santiago Bernabéu. Tuvieron que aplazar, ¿no? Una cantidad de conciertos en el Bernabéu porque el tema del ruido y la acústica en el barrio era muy complicado y hay mucha gente que vive ahí cerca al Bernabéu que ya es mayor. Entonces sí, no se aguanta el ruidaje. Eso fue repaso, lo de los decibeles. Swing Out Sister, gran grupo inglés, llega ahora con este tema que, bueno, es como una unión de temas que hace parte de su disco The Living Return del 94. Realmente son 2 tracks seguidos en el mismo CD sin pausas, pero aquí los hemos unido para ustedes porque es una combinación de muchas cosas, una combinación de fragmentos de temas de Earth, Wind and Fire, de Stevie Wonder, de Tania María, de creo que de Iván Lindsay, de Herbie Hancock también. Aquí están All in Your Mind y U Pesadelo dos Autores. Continuamos con Joss Stone, una de las mejores voces del soul de los últimos tiempos, una mujer inglesa muy linda, muy buena onda. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla recientemente. Y una voz espectacular. Este fue uno de sus primeros éxitos del 2004, You Had Me. Una pareja de grandes actores, él en su papel de, digamos, de príncipe consorte y ella de reina, obviamente, tuvieron un retoño. Qué lindo. Que selló ese amor que lleva tantos años y que cautiva a la audiencia colombiana y mexicana, no digamos internacional porque es como mucho. Aquí están Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez en su gran despedida. En los originales, La Guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Monsieur Troller, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sanchez. Merci pour votre présence en Les Originaux. Un plaisir, monsieur. Abreme la puerta, nena. Quiero estar contigo, nena. Ábreme la puerta, mamita. Tu primera canción y tu última. Porque, mi querido Jorge Cárdenas, nunca volviste a hacer nada, como si hubieras sido víctima de un eclipse de luna verde. Esa canción era el presagio de lo que sería tu vida, tocando puertas para que te dejaran entrar al mundo de la manutención. Por fin lograste que una mujer te abriera su corazón y tantas otras cosas. Sus piernas y su cuenta bancaria. Ana Lucía Domínguez fue esa pobre víctima ingenua que se dejó seducir de un playboy de vereda que supo embaucarla para que ya no tuvieras que trabajar nunca más. Por lo menos en la actuación y en el canto, lo cual te agradecemos porque eres tan mal actor como cantante. Y si alguna vez fuiste el actor revelación, la verdadera revelación fue darnos cuenta que eras un zángano que vive recostado. Recostado en el cuerpo de tu mujer. Bueno. Y sí, hay algo de envidia en estas palabras. Obvio. Como galán conquistaste el corazón de Ana Lucía, que a pesar de haber protagonizado Pasión de Gavilanes, no vio cómo el gavilán mayor con sus garras se la llevaba a su nido. Pero no contento con esa vida de vago, quisiste lanzarte no al vacío, que era lo que esperábamos, sino como senador de la República. Y como alfil de Álvaro Uribe, una contratación del Centro Democrático tan desprestigiante que no se veía desde el video de Uribe con EPA Colombia o del gobierno de Iván Duque. Pero una cosa es que te sostenga tu mujer, allá ella, y otra muy distinta, que vivas a costa de nuestros impuestos. ¡Qué fiebre hay! Y tú, Ana Lucía, tampoco has sido buena actriz. Solo buena. Tus dotes histriónicos te sirvieron en realidad para mostrar tus verdaderos dotes, que estás muy bien dotada, por cierto. En desnudos y semidesnudos que dispararon tu carrera y la libido de muchos machos y hasta hembras. Viniste en cuerpo y alma a este mundo, pero a nadie le interesa tu alma, solo tu cuerpo. Tu cuerpo que genera la más desenfrenada pasión de gavilanes. Como la del ave de rapiña con la que compartes tu lecho. Y ahora, tu lecho de muerte. Queríamos ponerte una inyección letal, pero al enterarnos que habías estado casada con Jeringa, no quisimos que tuvieras un flashback. Ah, que estás embarazada y ambos esperan una criatura fruto de la consumación del acto del amor. No nos importa que muera un inocente. Nuestra guillotina no se rige por la Convención de Ginebra ni por los derechos humanos. Se guía por la voluntad del pueblo. Y el pueblo reclama, bueno, además de tu cuerpo, bueno, tu cabeza y la de tu querido esposo, la guillotina. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Continuemos con el que fue el último álbum en estudio de los Bee Gees, lanzado en el 2000. Esta canción fue el sencillo principal de ese trabajo. Yo recuerdo que sonó bastante en esta emisora en su momento. Y también es la canción que le da nombre al disco, This Is Where I Came In. Diego Torres. Y bueno, es para mí, como siempre, un honor y un placer tener en la línea a un gran artista que está promocionando en este momento su nuevo disco. Se encuentra en este momento en Colombia, un hombre argentino pero con un corazón muy colombiano, un gran artista, un gran amigo de esta casa además, y una aún mejor persona. Diego Torres, ¿cómo estás, hermano? Hola, Emilio, un gusto saludarte a vos, a tu audiencia, y bueno, muy feliz de hacer contacto con vos. Y nosotros felices, como siempre, de estar contigo. Y bueno, ya que te tenemos en nuestras líneas, vamos a comenzar oyendo un poquito de un tema de tu nuevo disco, de tu nuevo disco Mejor Que Ayer, y luego regreso contigo. Oigamos un poquito de este tema que me agradó bastante. Esto se llama Tú y Yo. Como antes, y tal vez sea más interesante. Hagamos que no nos conocemos, que somos dos extraños en el mismo vuelo, como la primera vez, mejor que la primera. Diego, querido, quiero felicitarte por este nuevo álbum que, como todo lo que haces, está espectacular. Un disco bastante ecléctico, en mi opinión. Y te encuentras aquí en Colombia para promover este trabajo que está espectacular. Cuéntame, Diego, ¿qué es lo que más te conecta a ti de Colombia? Bueno, muy contento de estar acá en Colombia, como sabes, en muchos años. Y un afecto muy grande, no solamente por el público querido de acá, sino por grandes amigos. Por historias que he vivido y que han marcado mi vida en Colombia, gente muy querida. Así que bueno, para mí era una linda oportunidad de venir a visitarlos, de presentar este disco nuevo que lleva el título de Mejor Que Ayer, y bueno, presentando una canción nueva, en este caso Capún, con el querido Carlos Vives, que nos volvemos a cruzar y a cantar juntos, ¿no? Sí, completamente. Bueno, de cierta forma es por medio de la intercesión de Carlos Vives que hemos podido tener contacto tan bonito tantos años contigo, Diego. Y ya que mencionas a Carlos, vamos a escuchar ahora justamente este nuevo éxito, que es la siguiente colaboración que haces con Carlos después de Un Poquito, que fue un éxito rotundo. Escuchemos esto que se llama Capún. Torres. Yo he vivido para tanta gente que a veces no me encuentro ni viendo al espejo, no sé quién soy. He pasado glorias y penas, aunque no ha sido fácil, aquí estoy para dejar mi huella en la arena. Viví la vida hace capum, capum, se desespera. Y el corazón hace capum, capum, pa' que me quieran. Yo vivo a mi manera. Yo vivo a mi manera. Tú, que has vivido y llorado tus ojos. Bueno, Diego, es que estaba haciendo cuentas y ha sido un periodo supremamente fructífero en tu carrera los últimos años. Es que estaba haciendo cuentas de cuántas veces te hemos entrevistado últimamente, y en los últimos 4 años han sido 3 discos y 3 discos que además yo creo que representan una evolución muy importante en tu carrera, desde el disco sinfónico hasta el anterior, el que tenía Veneno, que me recordará su título, y este nuevo trabajo Mejor Que Ayer. Cuéntame, ¿cómo sientes que ha evolucionado tu sonido en estos años recientes? Yo creo que toda la experiencia de los últimos años de empezar a colaborar y trabajar con gente nueva, a trabajar mucho en sesiones, componer, escribir, ir cocinando un poco esta música nueva, ha hecho que bueno, como bien decís, en estos últimos años, tanto desde Disco Atlántico a pie, como bien decías, que estaba un poquito la canción, la otra canción con Carlos, el Sinfónico, que fue una experiencia hermosa grabar acá en Bogotá con la Sinfónica Joven, con el coro Bici, realmente fue algo divino y bueno, y después de trabajar duro para el repertorio de esta canción, también las ganas de mostrar este disco nuevo. Y sí, lógicamente que estoy en un momento intenso de mucho trabajo, de muy activo, y el hecho de trabajar con gente nueva también te aporta una energía extra también. Y bueno, por eso finalmente poder celebrar de que bueno, mejor que ayer, como disco finalmente salió y la gente lo puede disfrutar, ¿no? Oye, mira, una de las colaboraciones que más me llamaron la atención de este disco fue con una gran guitarrista paraguaya, una mujer muy respetada dentro de todo el ámbito musical, no solamente popular, sino que también dentro, de cierta forma se podría decir, dentro del ámbito de la música erudita, que es Berta Rojas. Me encantó esta canción, que me gustaría que escuchemos un momento. Esto se llama Díganle. Que lo nuestro se muera tan deprisa. El tiempo me enseñó a llorar brindando una sonrisa. Y díganle si alguien la ve que no hay igual. Aún tengo la esperanza de que nos pasen otras cosas. Entiendo que el camino no siempre es color de rosa. Y díganle si alguien la ve, no hay igual. Y díganle que aún queda más, que para amar hay que luchar. Y díganle que yo jamás toda esta historia. Guardaré mi ser. Diego, ¿cómo resultó Berta Rojas, esta maravillosa y virtuosa guitarrista, metida en esta canción contigo? Mira, Berta, como bien decís, es un talento de la guitarra, una concertista, profesora en la escuela, en la Universidad de Berkeley, en Boston, y trabajando en este disco con Emiliano Vázquez, quien fue una pieza importante trabajando conmigo en la producción ejecutiva de este disco, me dice, mirá, estaría bueno en esta canción y invitarla a Berta, y claro, tenés razón, está buenísimo, y así se dio, y feliz de tener, ¿entendés?, la elegancia de su guitarra en esta canción, en Díganle, ¿no? Pues elegancia es lo que siempre ha habido en tu música, Diego. Tú sabes que aquí te admiramos bastante. Y me voy a ir un poco para atrás. Me voy a ir para el año 2001. El disco Un Mundo Diferente, que bueno, tenía Color Esperanza, que es evidentemente yo creo que la canción más famosa de tu carrera. Pero también estaba este tema que hiciste en colaboración con Antonio Carmona y que tiene ese toque de Ketama maravilloso que me encantaría recordar, que tal vez no fue tan famoso, pero es una canción que me parece una de las más lindas que has hecho. Escuchemos un poquito de Una Gotita de Tu Amor, por favor. Hoy he despertado con una ilusión, un rayo de luz por mi ventana. Con una sonrisa digo una oración por tenerte aquí cada mañana. que ya es muy tarde, amor, para volver atrás. En un suspiro te quiero llevar, dibujando un arco iris en tu piel. La noche se vuelve madrugada, me pierdo entre tus brazos una y otra vez, como una hoguera que nunca se apaga. Que tú eres la canción que yo quiero cantar, robarte el aire y así respirar. Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo. Mira que me pierdo si no estás. Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo. Mira que la vida se nos va. Si fuera por mí, yo pondría todo el disco porque me pareció espectacular. Las leyes de la vida me pareció espectacular. Y bueno, mira, y bueno, antes de despedirnos, quisiera recordar el primer sencillo de este trabajo. Pero mira, de hecho, antes de todo, bueno, otro hombre que te quiere muchísimo, te quiere saludar, que es nuestro director, que es el señor Jaime Sánchez, que bueno, como bien sabes, ha sido un promotor de tu música desde el principio, desde esta época de Ketama. Entonces, hola, pues hola, Dieguito, ¿cómo estás, compañero? Felicitaciones por tu nuevo trabajo, hombre. Bueno, muchas gracias. Es que mi hijo ya no me deja hablar, entonces al final me da la oportunidad, pero bueno, te felicito porque tu carrera no se detiene y te felicito por todo y por cruzarte con nuestros músicos de Colombia y todo, pero ante todo dejar constancia del respeto que te tengo como músico, como cantante y como una influencia muy grande para que tu música sea altamente reconocida en todo el mundo como representación tuya. Ese tema de que uno representa países, no, como representación de tu talento, sobre todo de tu país que tanto quiero, Argentina, y pues que siempre tienes cosas nuevas, tienes un estilo y una clase única, y pues esa clase es la que nos hace registrar esto, porque no es música de la que nos están acostumbrando todos los días, que es común y corriente y suena y sabe igual. La tuya suena y sabe delicioso. Diego, un abrazo, porque con Emilio estás en muy buenas manos. Abrazo de tu amigo Jaime. Gracias, Jaime, un abrazo grande para vos, gracias por tus palabras, gracias por valorar lo que yo hago y por darme un espacio para que mi música suene y esté presente. Y bueno, Diego, mira, tú sabes que si fuera por mí me iría hasta la 1 de la mañana y haría un asado contigo a esa hora, como aquella ocasión en la que te conocí. Pero quisiera, antes de despedirme, pues oír la primera canción que circuló de este trabajo. Es el tema Mejor que Ayer, por favor. Tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar, yo no me rendí. Cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Tú sabes que para nosotros, para mí particularmente, siempre es un placer tenerte. Nunca olvido esos encuentros maravillosos que hemos tenido, como ese asado a la 1 de la mañana al que nos invitaron, o la última vez que te pude ver, que fue el año pasado en un concierto aquí en Bogotá. De nuevo, gracias, hermano, no solamente por tu talento, por tu buena música, sino por tu hermandad, que es lo que siento contigo hoy en día. De verdad, gracias, porque sabes que no solamente te quiero como músico, sino también te quiero como persona. Gracias, Emilio, gracias. Siempre es un gusto hablar con vos, con tu familia, que son una historia del periodismo acá en Colombia. Y gracias por disfrutar, por valorar lo que yo hago y estar presente. Y también el cariño como persona, que nos hemos cruzado y siempre buena química y buena charla y pasarla bien. Así que gracias por estar pendiente de lo que uno va haciendo musicalmente, ayudarme a difundirlo, a que llegue a mucha más gente. Un abrazo grande para vos, Emilio. Un abrazo grande para ti, Diego. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer estar contigo. Y mucho éxito con este nuevo álbum, que estoy seguro que lo tendrá. Muchas gracias. Un abrazo grande. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Los antiguos egipcios tenían conocimientos médicos extraordinarios. Bueno, eran capaces de diagnosticar y tratar enfermedades y lesiones traumáticas, construir prótesis y colocar empastes dentales. El más famoso papiro Edwin Smith, que lleva el nombre del egiptólogo norteamericano que lo descubrió en el siglo XIX, contiene la descripción y tratamiento de 48 casos médicos, pero para el 45, un cáncer de mama, no había esperanza. El cáncer suponía un límite insalvable en la medicina egipcia, sin embargo, es posible que lo intentaron combatir con cirugía, y un equipo internacional con participación de toda Europa descubrió marcas de una operación quirúrgica en el cráneo de un hombre egipcio de unos 30 años afectado por un tumor hace más de 4.000 años. Los investigadores desconocen si los galenos intentaban cortar los tejidos en vida del paciente o los estudiaban tras el deceso, pero se trata de la intervención oncológica más antigua conocida. Es un hito en la historia de la medicina, asegura a este periódico Edgar Camarós, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y coautor del estudio que ayer publicó la revista Frontiers of Medicine. Turno para un disco que ganó el Grammy al álbum del año en el 2000, un disco del 2013 ganó en el 2014, y yo creo que por lo menos en términos comerciales es el más importante de la carrera de Daft Punk. De hecho, fue el último, y es un disco con un sonido muy retro, con un homenaje a los sonidos de los 70 80. Estaba Giorgio Moroder, por ejemplo, y una pieza fundamental de este trabajo fue Nile Rodgers. El disco fue Random Access Memories, que recordemos que tuvo dos éxitos muy importantes, que fueron Get Lucky y Lose Yourself to Dance, ambos con Nile Rodgers y también con Pharrell Williams. Y esta con Nile Rodgers es la que abre el disco. Esto se llama Give Life Back to Music. Vamos con un grande y tal vez el periodista deportivo más joven que tiene Colombia. Sí, yo diría que sí. ¿Así? Sí, por lo menos, digamos, en términos de percepción. Ah, okay. De percepción de él mismo. Ah, claro. Pero es un grande. Aquí está con ustedes por última vez. Caparro. Sí, pero pues un grande de todas maneras. Es que es cuestión de percepción. Sí. César Augusto Londoño. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. Me preocupa que me estoy poniendo viejo, y ahora es cuando veo las cosas más bonitas. Me preocupa que me estoy poniendo viejo, y ahora es cuando veo las cosas más bonitas. Y yo me quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Quisiera parar el tiempo, bueno, compadre. Tenemos un nuevo enguillotinado, en este caso es nacional, supongo, ¿no? Sí, es nacional. Pero hable francés, hermano. Oh, sí, nacional. Adelante, monsieur. Claro. César Augusto Londoño, el hombre que no envejece. Eres el Dorian Gray del periodismo deportivo. Colegas, no, pero ¿qué pasó aquí? A tu lado tus compañeros se ven como momias. Tú, en cambio, eres Peter Pan. Peter Pan con Converse y pulseritas y chaquiritas. ¿Qué pasó aquí? No. Y aunque un periodista nunca revela sus fuentes, es obvio que la tuya es la fuente de la juventud. Parece que fueras de la generación que creció con los goles de Luis Díaz, cuando en realidad ya comentabas los goles de Arnolfo Higuaín. El Liverpool con el que creciste no fue el de Jürgen Klopp, sino el de Penny Lane. ¿A quién quieres engañar? ¿A ti mismo? No eres más que un cuchiquén. Eres un viejo. Un viejo verde, además, que quedó en evidencia cuando a Catherine Ibargüen le ponderaste sus piernas largas y perfectas y después te atreviste a preguntarle quién era su machucante. Has librado más batallas que el propio emperador César Augusto, que fue el adalid de la Pax Romana. Tú, en cambio, te peleas con tus compañeros como Iván Mejía o Javier Fernández, o con los propios deportistas como Maturana o Higuita, quien te dio su puñetazo cuando hiciste un informe que hablaba de él como vicioso y drogadicto. Es más, peleas contra el ciclo de la vida, peleas contra los años, tus propios años, peleas contra todo el mundo porque opinas sobre todo, sobre lo terrenal y lo divino. Al César, lo que es del César. Y a César Augusto, los deportes. Ahora, también entendemos que te duela el país, como el día en que, cuando mataron a Jaime Garzón, despediste tu sección. Hasta aquí los deportes, país de merda. Pero es que tus comentarios son tan afilados que deberías ponerte el Cuchilla Londoño, como el gran corredor de carros Ricardo Cuchilla Londoño, deportista contemporáneo tuyo, así tú creas que naciste en la época de Max Verstappen. Y hablando de cuchillas, hay una muy afilada que te espera, porque hoy ha llegado a tu fin, el pulso del fútbol. De hecho, ha llegado a su fin tu pulso, a secas. Nada como morir joven. Aunque para eso debiste morir hace 40 años. ¡La guillotina! En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Sigamos con un clásico ochentero, un grupo que hizo parte de la onda del New Wave con gente como, por ejemplo, Culture Club o Duran Duran, y me refiero a Kaja Gugu. Este es el tema más famoso de su carrera, Too Shy. Banco de Occidente, Grupo Aval, tú vas adelante, nosotros somos tu aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El dopaje ha sido el archienemigo histórico del ciclismo y la mancha ha vuelto a aparecer sobre este deporte. Miguel Ángel Superman López, colombiano de 30 años y uno de los ciclistas más carismáticos y polémicos de las últimas temporadas, ha sido sancionado 4 años por la Unión Ciclista Internacional. Superman López. Sí. Después de decretar que el sudamericano utilizó menotropina. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo haces? Bueno. Durante su participación en la edición del Giro de Italia 22. No puede volver a correr hasta el 27, por lo cual me parece más que prudente recomendarle su pronto retiro. Sigamos con un dúo electrónico que se dio a conocer sobre todo por una canción de ellos que fue incluida en la película Ferris Bueller's Day Off de John Hughes con Matthew Broderick, y me refiero a Yellow. Esta canción es del 2009 y se llama The Expert. Y tenemos a esta hora en los originales a un maestro del rock, un gran músico, productor que ha trabajado con todo el mundo, un hombre de hecho que tiene una cercanía muy fuerte con Colombia y obviamente también con Inglaterra, que se dio a conocer con la banda Roxy Music. De hecho estamos oyendo un clásico de Roxy Music, el tema Love is the Drug. Maestro Phil Manzanera, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. Estoy aquí en mi estudio en Londres y hoy está haciendo mucho calor aquí. Ah, sí, claro. Están en verano en Londres en este momento. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y vamos a oír un poquito de los clásicos que usted ha grabado, maestro. Oigamos un poco ahora de su versión de Jealous Guy de John Lennon y luego le haré mi primera pregunta. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias. Estábamos oyendo, maestro Phil, su versión del clásico de John Lennon, Jealous Guy, que fue el éxito más grande que tuvo, que ha tenido Roxy Music en el Reino Unido. Y en el Reino Unido de los 70 fue una época espectacular, muy importante para el rock. ¿Cómo recuerda usted el tema de ser parte de esa era maravillosa? Bueno, claro, eso fue hace 50 años y yo empecé cuando tenía 21 años y esta canción que se grabó 10 años después, de verdad, cuando mataron a John Lennon, hicimos este tributo para él y después de eso terminamos de trabajar juntos por varios años, ¿no? Pero los años 70 fueron años muy interesantes en la música aquí, nosotros y David Bowie y hasta Pink Floyd, Dark Side of the Moon y muchísimos conjuntos, el punk, mucha evolución de música rockera, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo recuerda usted haberse unido a Roxy Music, los inicios de esa banda maravillosa? Bueno, yo era muy joven y todos nosotros pensábamos que nosotros estábamos como amateurs, no sé cómo dice en español, pero inspirado. No muy profesionales, de verdad. Podíamos tocar 2, 3, 4 acordes, pero teníamos como una idea interesante, un concepto interesante para que era diferente a lo que había salido en los años 60 y de repente pegó muy rápidamente. Y cuando uno mezcla imagen y música rockera es una tiene una fuerza grande, ¿no? Entonces eso siempre ha sido y se ve ahora, hasta ahora, ¿no? Claro que sí, es que realmente Roxy Music es una banda que hizo un impacto muy grande, gente como Brian Ferry o Andy McKay y usted, por supuesto. Y quiero ahora escuchar un poco de una canción que yo creo que es una de las más recordadas de Roxy Music. Oigamos un poco de ese clásico inolvidable que es More Than This, por favor. I'm not afraid to es una canción que ha hecho un impacto enorme en el mundo. De hecho, por ejemplo, recuerdo que en una escena de la película Lost in Translation de Sofía Coppola, Bill Murray aparece cantando este tema en un karaoke. Y quiero que nos cuente, ¿qué piensa usted de el impacto que ha hecho esa canción tan grande y cuáles son sus pensamientos sobre esa canción, sobre el legado que deja Roxy Music con esa canción? Bueno, fue una cosa que esa canción tuvo y tiene una resonancia que no esperamos, de verdad. Y a veces sale una canción que tiene más resonancia que otro, ¿no? Pero para nosotros, no, nosotros grabamos 8 discos, entonces como 80 canciones, y para nosotros era otra canción, ¿no? Pero especialmente en los Estados Unidos, esta canción ha pegado muy fuerte y todavía los sigue usando en películas. Cada semana sale un pedido para que se puede usar en esta película, este programa de televisión o no sé qué. Y esa canción y Love is the Drug son los dos que todavía tienen como un poquito de significado, ¿no? Pero claro, eso fue grabado hace 40 años. Y es increíble pensar que música que se hizo hace 40 o 50 años todavía está como sonando un poquito moderno y etcétera, ¿no? Es como si cuando nosotros empezamos a escuchar música en los años 60 con los Beatles y Rolling Stone, y alguien ponía una canción de 1910, nunca iba a pegar, ¿no? Pero entonces, esto es lo que ha pasado con la evolución de música popular, de rock y de pop, y ha explotado por todo el mundo. Debo preguntarle algo, ya que menciona que esta canción y Love is a Drug han sido muy utilizadas en cine y televisión, pues como dije, recuerdo por ejemplo que en Lost in Translation Bill Murray canta More Than This. ¿Hay algún uso en cine y televisión que usted recuerde con cariño de alguna de estas canciones? Bueno, para mí la cosa más es especial hoy, no sé por qué, estoy escuchando la canción otra vez por detrás de mis cascos. Sí. No sé, es un poquito alto. Sí, es difícil pensar en uno especial, pero para mí una canción, una cosa que yo hice con Jay-Z y Kanye West, es para mí es más importante, que se usó en The Great Gatsby, la película de Baz Luhrmann, hace unos años, y aún tuvo más éxito que la película de Sofía Coppola, ¿no? Sí, claro. Con Bill Murray, eso es claro. Bueno, vamos ahora a hablar de su relación con Colombia, que bueno, sabemos que viene de muchos años atrás, viene de sus raíces. Y vamos a escuchar a una banda colombiana muy querida en Latinoamérica en general. Y usted produjo un álbum muy importante para ellos, y me refiero a Terciopelados, con el álbum La Pipa de la Paz. Vamos a escuchar este clásico que ellos grabaron, esta versión que ellos hicieron de un clásico de la música colombiana, Baracunátana. No llevo para mi casa una mujer baracunátana, porque pueden pensar que estoy loco, loco, loco, loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindo chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del chinelo verón y la chaqueta. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la la. Por eso tú eres carucha. y con el mono de la moto era nueve que tenía le ponía serenata. Estamos oyendo la versión de Barakunatana que usted produjo para Terciopelados en el álbum La Pipa de la Paz. Barakunatana, que de hecho es un clásico de la música tropical colombiana y digamos que a Terciopelados le dio una nueva vida con esta versión. ¿Qué lo atrajo a usted sobre a Terciopelados para trabajar con ellos? Bueno, especialmente su enorme talento y como Héctor y Andrea. Y mira, te cuento, estoy sentado en mi estudio en Londres y mañana, aquí mismo donde estoy sentado, estará Andrea y Héctor y el guitarrista de Terciopelados aquí, porque el día pasado eso, vamos a tocar juntos. En un concierto de caridad para el Festival de Clima aquí para las Amazonas que sale aquí, pero qué casualidad, ¿no? Que estamos hablando ahora de esto. Mañana estarán aquí a un metro de mí donde estoy hablando y vamos a ensayar Barakunata, vamos a ensayar la culpable, vamos a hacer una pila de canciones. Mira, cómo es la vida, ¿no? ¿Y cuándo va a ser este concierto? Va a ser el jueves aquí por la noche y están volando y llegan aquí mañana por la tarde, ¿no? Bueno, mándeles un saludo enorme de parte de los originales. Y ya que... Claro. Bueno, ya que menciona los conciertos, digamos que con fines caritativos en los que usted ha participado, vamos a escuchar ahora un poco de su trabajo con David Gilmour, con Pink Floyd, y luego le haré una pregunta sobre Gilmour y ¿vale? También le preguntarán sobre otro concierto memorable que usted hizo con David Gilmour. Escuchemos un poquito de Some, ese tema maravilloso que usted produjo para el que fue el último álbum de Pink Floyd, The Endless River, por favor. Estaba contándole a nuestros oyentes, usted produjo el álbum final de Pink Floyd, que fue un disco que se hizo después de la muerte de Rick Wright, el álbum The Endless River. Quería preguntarle, ¿cómo terminó usted trabajando con ellos y cómo se sintió usted teniendo la responsabilidad de producir el álbum final de una de las bandas más importantes de todas? Bueno, es que yo conocí a David cuando yo tenía 16 años, yo lo conocí la semana que empezó con Pink Floyd. Entonces lo conozco por muchísimo tiempo y hemos sido amigos. Yo lo conocí 5 años antes que yo entré en Roxy Music, fíjate. Entonces tengo una relación de trabajo muy largo. Y claro, como yo trabajé en sus discos en solitarios, los dos últimos, cuando llegó el momento que se había muerto Rick Wright, David quería hacer un tributo a Rick. Entonces habló con Nick y se decidieron que era una cosa buena para que yo fuera a buscar cómo se podía juntar las cosas que habían hecho hace años atrás, cuando estaban los tres juntos, Rick Wright, Nick Mason y David Gilmour, trabajando como Pink Floyd y experimentando y no sé qué. Entonces me puse a trabajar en eso, buscar. Yo tomé como 6 semanas buscando pedacitos y los junté. Y después se los mostré aquí mismo, en esta sala de control que estoy ahora, a Nick Mason. Bueno, primero lo toqué a David, después a Nick, y decidimos trabajar juntos con Youth también, y a tratar de entrar todos en el estudio juntos y tratar de terminarlo, ¿no? Claro, claro que sí. Y ya que estamos hablando de David Gilmour, pues tengo un compañero que se llama Carl Cultroller, que es también un amante furibundo del rock y sobre todo del rock inglés y de bandas de rock progresivo como Pink Floyd, que quiere hacerle una pregunta al respecto de un concierto memorable que usted hizo con David Gilmour. Adelante, Carl, por favor. Sí, gracias Emilio y gracias Phil. Quería preguntarle, porque tuve la oportunidad, como algunos colombianos, de verlo usted con David Gilmour en Cali en 1992, en ese famoso concierto Ecomundo, y que entiendo, pues, ahora que usted menciona que lo conocía David Gilmour, que seguramente usted fue el que lo convenció de venir a Colombia. Pero me imagino que todo esto fue a través de Chucho Merchán, y me gustaría saber, por un lado, bueno, cómo, qué experiencia guarda de ese concierto que para muchos pues fue importante, pero pues con muchos problemas, pero al fin y al cabo fue una parte de esos conciertos que usted se ha especializado de ayudar a la gente, y esto pues fue por la gente de Armero, estuvo muy bonito y fue una gran oportunidad para poderlo ver aquí en Colombia usted. Bueno, de verdad, esto surgió completamente por Chucho Merchán, claro, y que era amigo mío y también amigo de David Gilmour, y también, claro, tuvimos a Roger Daltrey de The Who, claro. Iba a ser la primera vez que se había tocado canciones de Pink Floyd o de The Who en Sudamérica, entonces era una oportunidad chéverísima para ir a Colombia, y uno de mis primos estaba como capitán del vuelo de Avianca de Bogotá, entonces una cosa de familia, y yo iba a ver toda la familia, pero claro, salió la cosa de que era una cosa de ¿cómo se dice? Money laundering para el cartel. Sí, el lavado de dinero. Se salió, entonces nosotros no estamos cobrando nada, era para ir, para, claro, los músicos, si nos dicen, quieren tocar a no sé dónde, para una causa buena, y no le van a pagar nada, pero va a ser la experiencia, y van a ir a Colombia, y qué chévere, y todo eso, todos, sí, vamos, ensayamos aquí en Londres, y nos metimos en el avión, todos. Entonces llegando allá fue, ¿cómo puedo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, no, fue un poquito chistoso, pero al menos salimos y tocamos, no había casi nadie ahí. Eso pero es verdad, pero estuvo muy se dice que era por la cosa del cartel, que eran dueños del equipo de fútbol y no querían que la grama se destrozaba con todos esos rockers, gente público, ¿no? ¿Quién sabe la verdad de eso? Pero sí, tengo memoria y a veces hablamos, hace unos meses estaba hablando con David y su mujer Polly y estamos riendo de eso, ¿no? Era de verdad, era una situación muy peligrosa en Colombia, entonces, pero nosotros estábamos así, vamos para allá a la fiesta, no sé qué, la marcha. Pero yo veo unas cositas en YouTube y veo que sí tocamos ahí, pero si estamos ahí, wow. Sí, claro. Bueno, que sí estuve. Muy bien. Sí, maravilloso. Es que, bueno, usted ha tenido una conexión muy profunda con Latinoamérica, que no solamente es en Colombia. Vamos a recordar a otro músico argentino muy querido en Latinoamérica y en España, con el que usted trabajó, que es Fito Páez. Escuchemos un poco de Mariposa Tecnicolor, por favor. De mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de lo atrajo usted sobre Fito Páez para trabajar con él en Circo Beat, que fue el disco que hicieron juntos? Bueno, en esos tiempos yo tenía un amigo que era el manager de Héroes del Silencio, y él había abierto un club en Buenos Aires y dijo: venga a Buenos Aires para ver el club y vamos a encontrarnos con Fito, que está interesado, que quizás tú puedes producir su disco, porque a Fito le gustaba mucho la música anglosajona y Elvis Costello y los Beatles, etcétera, etcétera. Entonces quería un poquito de ese sabor de un productor inglés que había trabajado en Abbey Road y todo eso. Y entonces fui, y claro, yo estaba muy contento y feliz, porque yo era como casi una de las únicas personas en Inglaterra que entendía que había artistas cantando en español en cada país: Argentina, Colombia, México, Puerto Rico, que tenían algo especial, muy especial, y estaban las letras, estaban haciendo sus propias canciones, no imitando completamente cosas americanas o europeas. Entonces yo pensé que en ese sentido yo podía ayudar como productor, ¿no? Entonces por eso con Fito, con Paralamas, con Aterciopelados, con Robbie Draco Rosa, tuve un periodo muy sabroso, de verdad, trabajar con artistas latinos en el rock en español, de verdad. Y ha sido muy sabroso conversar con usted hoy, maestro. Antes de hacerle mi última pregunta, quiero que escuchemos un poco de un proyecto que usted hizo el año pasado, que fue de cierta forma un regreso a Roxy Music, que usted hizo con Andy McKay, y fue el proyecto Rock Symphony. Escuchemos un poco de la versión sinfónica de Out of the Blue. sabemos que usted acaba de publicar recientemente un nuevo libro autobiográfico, Revolution to Roxy. Cuéntenle a nuestros oyentes dónde lo pueden conseguir, porque en Colombia usted tiene muchos fans, entre los cuales nos incluimos nosotros. Bueno, hay una versión en español y en febrero fui a Cartagena en el Hay Festival a hablar y hacer publicidad para el libro, que solo salió en inglés en marzo, pero la versión en español fue hecho en España y se supone que se puede conseguir en Colombia, pero si uno va a Amazon.com, creo que podrán pedirlo de ahí, espero, pero en teoría ya hay un distribuidor en Colombia y ojalá se puede pedir, ¿no? Claro, y ojalá los oyentes colombianos puedan leerlo muy pronto. Maestro Phil, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el cariño que usted siempre le ha manifestado a los músicos colombianos. Y gracias de verdad por su tiempo. Sabemos que es tarde en Londres, así que nuestro más profundo agradecimiento va hacia usted y siempre estaremos pendientes de sus nuevos proyectos. Muchísimas gracias, un placer siempre hablar con colombianos. Muchas gracias. Y saludos a mis 50 primos y primas manzaneras. Bueno, muchas gracias, Maestro Phil, por estar con nosotros. Lo escucharon en los originales, gracias también a nuestro equipo de producción, una leyenda del rock, el Maestro Phil Manzanera. Ya regresamos, muchas gracias.